Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, una conversación con usted en donde todos vamos a aprender. Bueno, esas son nuestras intenciones. Arrancamos el programa escuchando a este dueto noruego, King of Convenience. Estos tocan música pop, indie pop, folk pop, y estamos escuchando la isla Cayman Island. Nos va a estar acompañando King of Convenience en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. También, si usted se quiere comunicar conmigo a través de las redes sociales, búsqueme como Roberto Cruz. Ahí estamos también en Twitter y en Facebook. Me acompaña Noche de Coaching aquí en Fórmula en los Negocios. Un tema verdaderamente interesantísimo. Y para conversar con ustedes, pues nos acompañan dos coaches de primer nivel, Claudia Maldonado y Laura Alcalá, para platicar de este tema tan importante. Sobre todo, mire, acabamos de pasar una reforma laboral y nosotros, como dueños de negocios, como ejecutivos, como trabajadores, debemos de ponerle una mirada a lo que está pasando con la revolución industrial 4.0 y la tecnología, porque está cambiando la forma en la que trabajamos. ¿Cómo están, muchachas? Qué gusto saludarlas. Buenas noches. Hola, Robert, buenas noches. Gracias por invitarme, encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Hola, Lau, ¿cómo estás? Hola, Clau, hola, Robert. Un gusto saludarles, un gusto saludar a la audiencia y, pues bueno, muy contenta de estar aquí con este tema tan interesante, con esto que nos planteas, Robert. Y pues bueno, aquí vamos a estar metiendo nuestra cuchara para ver qué opinamos al respecto. Y sobre todo con este tema tan interesante que pues nos pones aquí a pensar, ¿no? De cuestionando el coaching. ¿No es el tema de hoy? No, es tres claves para prosperar en la industria 4.0. ¿Qué? Por eso bueno, me ponía mejor cara de Juan. Pues sabes qué, pues qué bueno, porque entonces los escucho y estaré lista con todas mis preguntas para que realmente me platiquen de sus opiniones en cuanto a esta transformación. Pero bueno, bienvenidos. Interesante, sobre todo desde el punto de vista del coaching, porque recordarán el fundamento del coaching, por lo menos el fundamento del coaching ontológico. Aunque yo creo que todos los tipos de coaching vigentes actualmente trabajan directamente con el desarrollo de las, pues, de los talentos de las personas, ya sean dueños de negocios, directivos, ejecutivos, trabajadores, pero se trabaja con la persona, se trabaja cómo la persona puede encontrar un mejor desempeño para enfrentarse, pues, a los retos en el trabajo, en su negocio, etcétera. Y la revolución industrial 4.0, o sea, la tecnología, así fue determinada esta época, porque la tecnología nos ha venido a cambiar la manera en la que trabajamos. Y entonces el desempeño de las personas, pues, va a cambiar. Y eso yo creo que le da fortaleza a lo que hace un coach. ¿Cómo lo ven? Sí, definitivamente, Robert. Hablando sobre este tema, pues sabemos que finalmente sigue siendo la fuerza laboral, las personas, algo que sostiene y mantiene el éxito en las organizaciones. Correcto, que mantiene el éxito, porque ya las computadoras van a hacer la chamba. Pero también, justamente de lo que estamos hablando, es esas competencias que hoy los líderes, los ejecutivos, cualquier fuerza laboral requiere tener y desarrollar, que se adapte a este nuevo cambio, a este nuevo sistema, y que finalmente tiene que ver con no solamente una capacidad técnica, sino también con esa parte, su inteligencia emocional, sus comportamientos, todas las competencias que finalmente como seres humanos nos mantienen siempre en esa expansión, en ese talento que contribuye a esta nueva fuerza, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay que poner en su lugar claramente qué tenemos ahora que desarrollar en nuestras habilidades como profesionistas, como dueños de negocios, como empresarios. Y como dices tú, quizás lo que le llamamos el hard skill o las habilidades duras, como son la técnica, tu profesión, pues esas se están viendo no eliminadas, pero sí, pues es, lo van a hacer las computadoras. Lo decía Jack Ma en su conferencia que dio en Davos a principios de año. Él decía, miren, tenemos que educar en las escuelas, tenemos que educar a nuestros niños con las habilidades blandas, lo que tú dijiste, inteligencia emocional, cómo relacionarse mejor, sociabilidad, hasta habló del amor, porque eso va a ser la responsabilidad de los trabajadores, porque el trabajo duro lo van a hacer las máquinas o la inteligencia artificial, ahora como lo plantea. Entonces se vuelve doblemente importante desarrollarnos para esos nuevos puestos de trabajo, porque va a cambiar, el tener esas habilidades blandas bien cimentadas, bien desarrolladas, y eso pues a través del coaching lo puedes lograr. Claro, y sobre todo, por ejemplo, sabemos que en esta parte, si bien la tecnología sustituye ciertas dinámicas, actividades o procesos dentro de la organización. Correcto. La sociedad es la que le da vida a esa máquina. Correcto. Y de alguna manera seguimos vinculados y seguimos estando compenetrados dentro de lo que nos toca como líderes, como personas, y que finalmente si hay cosas que sí se van a sustituir. Pero justo hablamos de que tal vez hay competencias que tenemos que desarrollar y poder trabajar esas capacidades y preparar a esos líderes para lo que está pasando. Absolutamente. Fíjate que me recuerdo en el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Ahora sí me acordé del libro. Arranca su libro, el primer capítulo, él platica una anécdota de que llega a un hotel a Japón y lo reciben robots dinosaurios, porque el hotel está cerca de Disney, entonces bueno, lo reciben dinosaurios y le reciben las maletas, le reciben y él empieza a platicar con un dinosaurio y el dinosaurio pues no le contesta y pues mete en problemas al robot porque hace preguntas que no sabe contestar el robotito todavía, y sale entonces una persona y le dijo, oiga, ¿y cuántos trabajadores hay acá? Y dijo, nada más somos dos, el gerente y yo, era una dama. ¿Y usted qué hace? Ah, pues yo precisamente intervengo cuando Mr. Dinosaurio no sabe responder. Entonces intervengo yo, porque pues están en entrenamiento. Pero el talento de esta niña pues son las relaciones, el servicio, la atención al público, y quizás no tanto el proceso de registro, etc. ¿Sí me explicó? Habilidades blandas. Habilidades blandas. Sí, el ser amable, el ser atento, el estar al servicio, el ser cortés, el ser servicial. Correcto. El estar atento, el iniciar esa plática o permitir que el cliente esté a gusto, se sienta cómodo, se sienta como en casa. Y fíjate que todas estas que pues acabamos de mencionar, pues son las que menos ves hoy en día, ¿eh? Porque es así como el taquero, ¿no? Pide rápido y se y no estás molestando acá, ¿no? Pero algo que de lo que te escucho, y eso que tú mencionas, Lau, es tan importante como qué es lo que estamos mirando hacia afuera, pero qué tal cuando tenemos que trabajar esas competencias que nos hacen ser únicos. O sea, correcto, todo lo claro. que está pasando hacia el cliente, hacia atrás, pero hacia adentro, nosotros tenemos muchas áreas por trabajar. Absolutamente, y desarrollar. Pero bueno, de eso va a tratar el tema, ya que lo encontró Laura. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Know-how se llama el conocimiento, el know-how, el cómo. Eso sería la traducción de know-how que nos cantan este dueto noruego de King of Convenience. Esto fue del álbum Road on an Empty Street. Buena música, buena selección, gracias. Déjeme darle una recomendación. Amigo restaurantero, ¿sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. Toma nota. La falta de control impacta también en la calidad de tu servicio y esto a su vez se verá reflejada en pérdidas económicas. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con Soft Restaurant. Hashtag el que todos usan. Es el software número uno de México, orgullosamente yucateco, que ha trascendido fronteras y que verdaderamente es una herramienta que te salva tu restaurante. Márcales al 941-8641, 941-5077 y solicita una demo sin compromiso si mencionas que escuchaste este anuncio aquí en Fórmula en los Negocios y vas a recibir un regalo especial. Así es de que no pierdas el tiempo. Sobre todo, ¿cuántos restaurantes tenemos en la ciudad de Mérida? Gracias, porque tenemos opciones, alternativas. Y bueno, pues es importante que nuestros amigos restauranteros sepan que aquí está National Shop, que puede verdaderamente ayudarlos con su control en su restaurante. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios. Esta es Noche de Coaching. Y estamos también transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Búsquenos en Facebook como Fórmula en los Negocios y nos puede acompañar, nos puede ver Noche de Coaching. Me acompañan aquí en el estudio dos coaches que con el tema que tenemos, mire que es importante que se quede con nosotros porque es un tema muy vigente de lo que está sucediendo ahora en las organizaciones y que tenemos que prepararnos para ello. Laura Alcalá y Claudia Maldonado, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, este tema de tres claves para prosperar en la industria 4.0. Y pues, Robert, la verdad, muy, muy interesante esta parte, lo que platicas también de, pues, de este autor, Andrés Oppenheimer, que llega a este hotel y se encuentra con puros robots. Pues realmente es algo que el desarrollo de la tecnología está encaminado y enfocado a eso, ¿no? Si bien qué tan rápido vaya a llegar a México, pues no lo sé, pues porque digo, ya está al paso en Japón de, hace paso buen rato. Que vamos, pues sí, pues habría que ver cómo nos va a ir aquí en México, pero es creo que inevitable, tarde o temprano va a llegar todo este avance. Y a lo que me lleva la reflexión de la plática que tuvimos en el corte pasado, pues en la medida que se automatice más los quehaceres de las diferentes ocupaciones en las empresas, ¿sí? Pues sí, efectivamente, lo que queda como remanente y que tal vez no lo lleguen a hacer las computadoras o los robots, la inteligencia artificial, es esta parte del trato humano, de la amabilidad, de la cortesía, esta parte que tiene que tener ese calor de carne y hueso, como lo es un ser humano, y que creo que por ahí es donde las habilidades se tienen que desarrollar, ¿no? Fíjate que eso que comentas es muy importante. De hecho, fíjate, nada más y nada menos que hoy en la actualidad también tenemos que estar atentos a la tendencia. Y mucho actualmente y también en nuestro medio trabajamos en desarrollar las competencias de lo que hoy es necesario en la actualidad. Cuando trabajamos con un líder, no solamente buscamos que tenga sus competencias técnicas, sino que hoy además aprenda a ser líder, a que él pueda desarrollarse y que pueda dirigir un equipo y que él pueda autogestionarse y también además conocer cómo administrarse para poder alcanzar un objetivo. Pero eso es una situación actual. Nuestra tendencia con esta revolución en el cambio, en la tecnología, en lo que viene, las nuevas profesiones, en lo que hoy se desarrolla, el conocer las tendencias y poder identificar las competencias que hoy tenemos que desarrollar también es muy importante. Por supuesto. O sea, tenemos que actualizarnos como líderes en el desarrollo de los nuevos talentos. Porque hoy la tecnología nos, a veces quizás no lo sabemos, hacia lo que mencionabas, el enfoque del líder, gestionar y saber dirigir a un equipo de trabajo para cumplir objetivos. Y también en eso va a haber cambios, porque los modelos económicos de crecimiento como los tenemos hoy vistos van a cambiar. Ya no va a ser importante crecer económicamente y acumular riqueza. Eso va a cambiar porque la tendencia va a ser hacia lo social, y entonces lo más importante a lo mejor va a ser la inclusión. Ya ves que se ha hablado ya en algunos países, Andrés Manuel lo hablaba, de poner la pensión universal a todos los mexicanos. O sea, por simple hecho de ser mexicano ya te va a tocar una cantidad de lana, una pensión. Eso es provocado pues porque hay mucho desempleo y porque la economía a través de la tecnología va a ser suficiente para pagar eso a la sociedad, porque la sociedad nos vamos a dedicar más a las relaciones. Las máquinas son las que van a trabajar y nosotros somos los que vamos a vender, somos los que vamos a desarrollar esas habilidades. Y el líder tiene que aprender a desarrollar y autogestionarse, como dices, en esas nuevas habilidades que tenemos que desarrollar. Completamente. Y si hacemos un recuento de las nuevas profesiones que se están creando, de hecho yo estaba leyendo que existe esta ingeniería de migración animal, desintoxicación de todo un sistema de cómputo, los ecosistemas, correcto, ¿no? Conceptos que a lo mejor el día de hoy pareciera que están lejanos, pero no. Entonces seguimos siendo una generación en la que empiezan a surgir nuevas cosas, nuevas competencias, y estamos también las personas que tenemos que ir entendiendo todas esas formas de comportamiento ante lo que próximamente ya tendremos. Pues, y de hecho, yo creo que ya lo tenemos. Por ejemplo, la labor de los contadores. Yo sé que ustedes son contadores, aparte de coaches. Uh-huh. Pero la labor de los contadores en los procesos administrativos, el contador se ha convertido y se está convirtiendo en un asesor, más que en una persona que sepa llevar las tesis y la contabilidad y los papeles. Sí, ¿Por qué? Porque eso lo hace la computadora. Claro. Entonces eso ya no va a hacer falta, ¿qué? Claro, y aparte sabes que la tecnología para ese ámbito viene a ser un apoyo enorme. Ah, por supuesto, total. Bueno. Y desarrollar en ese sentido a la persona, al contador, desde la capacidad de poder analizar, tomar decisiones. Correcto, y poder correcto. Entonces no estar nada más enfocado a hacer un proceso de información, sino ya obtener la información para hacer con ella algo importante. Correcto, pero la información con respecto a las reacciones y las relaciones humanas, no con la información del negocio. La información del negocio va a estar en una computadora y esa te la va a manejar y tan tan. Sí, claro. Sino los efectos a nivel social de los resultados, pues quizás de las computadoras. No sé, te digo que son cosas que todavía no sabemos para dónde se va a mover esto. ¿Dónde va a terminar un contador como asesor? Pues no lo sé. O sea, a lo mejor desaparecen los contadores. No, no es cierto. Nunca. No. O sea, se sustituye. Eso sería polémico. Se sustituye algún proceso, pero hay muchas cosas que hacer como contadores y yo les puedo decir cómo. Ahí está. Ándale, y ahorita regresando del corte nos lo va a decir. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiele al 94.5 de FM, nos puede seguir escuchando. Es una conversación, creo yo, importante, interesante. O también nos puede seguir en nuestra página web www.formulenlosnegocios.com.mx. Y mire, ahí también puede escuchar el programa porque lo grabamos y lo subimos a Facebook y se queda en nuestra plataforma, y ahí puede escucharlo y también leer los documentos que utilizamos que nos sirven de apoyo para conversar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Se pone, güey, mire, un día de estos vamos a pasar la plática detrás de bambalinas en los cortes comerciales. Pero gracias por acompañarnos. Estamos escuchando ahora Live Long, una vida larga de este dueto noruego, King of Convenience. Gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que nos siguió a través de Facebook. En nuestro el corte anterior lo transmitimos a través de Facebook Live para pues que usted nos acompañe si tiene la oportunidad, si está todavía en su trabajo, si está en su oficina, y pues puede acompañarnos en esta parte que transmitimos a través de Facebook Live. Y pues que pues nos interesa mucho que usted nos siga y nos platique y nos comente. Bien, gracias por eso. Déjeme darle una recomendación. Control de confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones. Es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. Miren, amigos, el resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual puedes dar un valor significativo a la confianza. Porque qué importante se ha convertido en saber quién trabaja en mi organización y que pueda yo brindarle la confianza plena. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E por 36 y 38 Colonia Buenavista, Mérida. Márcanos al teléfono 927-5932 o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com. Bien, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con la conversación. Me acompañan en el estudio la coach Claudia Maldonado y Laura Alcalá en este tema que es polémico. Yo sé que es polémico y que pues levanta precisamente esa incertidumbre de qué va a pasar con la revolución industrial 4.0, pero pues tenemos que entrarle al conocimiento y al desarrollo. Miren, una de las primeras claves que nos ofrecen aquí es identificar habilidades actuales del talento, que ya lo platicamos, y que tenemos que irnos hacia la otra parte. Pero luego viene trascender nuestro mindset. Y fíjate que esta es justamente de la que estamos hablando. A ver. Cambio de mentalidad. Correcto. ¿No? O sea, en este sentido tenemos que prepararnos y verdaderamente entender qué es lo que está pasando. Aceptarlo. Correcto. Y poder encontrar esas nuevas habilidades que verdaderamente es lo que sí va a ser útil ante estos cambios. Porque definitivo no podemos continuar creyendo que todo va a seguir siendo igual, ¿no? Entonces ya de entrada tenemos que ahora sí reprogramarnos, aceptarlo, prepararnos. Y sí, como discutíamos hace un rato, si desaparece o no desaparece una profesión, tal vez no sea mañana, tal vez va en algún momento, pero justo hoy nos preparamos para poder dar ese cambio de mentalidad y ese nuevo rol que desempeñar ante lo que vivimos y ante lo que nos tenemos que preparar. Absolutamente. Fíjate que leía... Seríamos obsoletos completamente. Bueno, pues... Si no hacemos cambios y de mentalidad y demás. Yo digo que ya somos obsoletos. Como personas. En alguna... No, el conocimiento que tenemos. Claro. Ahí es donde está la diferencia. El conocimiento que tenemos no es que sea obsoleto, es que hay algo que lo hace más rápido. Sí. Que son la inteligencia artificial, es así de simple. Uh-huh. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, que no va a ser una máquina nunca, va a ser como lo dijiste, esa inteligencia emocional. Este señor Jack Ma, ¿te acuerdas que decía lo que tenemos que enseñarle ahora a nuestros hijos en las escuelas? Es aprender a relacionarse, al amor a la naturaleza, al amor al prójimo, al amor y desarrollar toda esa relación que, por cierto, tenemos que componer porque hemos llevado al planeta a un lugar que no queremos y pues porque eso es lo que nos va a tocar hacer a nosotros. Lo demás lo va a hacer una computadora. Entonces, él también decía, por ejemplo, ya no le enseñan a los niños matemáticas. Mejor enséñeles a programar. Pero la matemática, la programación, tienes que saber matemáticas. Correcto, pero que te enseñen a programar. Uh-huh. No nada más la matemática. Como decías, para analizar datos, ya no. Nosotros ya no vamos a analizar datos. Uh-huh. Para interpretar, decía, de alguna manera, poder contribuir con los datos que tenemos a poder hacer y estar conscientes de cómo alinearnos, cambiar, hacer cosas. Pero esos datos o esas interpretaciones te las va a dar una computadora. Los análisis de datos lo va a hacer la computadora. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer esa conversión del conocimiento a la sabiduría, lo que decía Julio Laya. Y ese es el gran paradigma que nos plantea este documento que saqué para platicar del reto a lo que la humanidad nos está... tenemos que llegar. O sea, tenemos que humanizar los negocios, que es otro tema que también hemos platicado en el programa. Fíjate que esa parte, esa reflexión, Robert, que tú haces de humanizar y del trato y regresar a pues a ese contacto tal vez con la naturaleza, con el estar presentes de cómo estamos tratando a la gente, cómo estamos atrayendo, cómo estamos generando esas nuevas relaciones. Creo que es una parte que sí se va a dar el espacio para que pongamos mayor atención a esto. Correcto. ¿Por qué? Correcto. Porque nos estamos deslindando poco a poco a través de la inteligencia artificial de ciertos procesos y ciertas tareas que nos van a permitir el tiempo, el espacio, el momento para enfocarnos en estas habilidades o en estas maneras diferentes de ser. Hoy en día, pues agobiados por los procedimientos, por las tareas y por todo, pues estamos en un estrés constante y en lugar de estar siendo más amables y más conectados, estamos más distantes y más iracundos en la calle, en el negocio y en todos lados, ¿no? Entonces, creo que la inteligencia artificial de algún modo viene a cambiar eso. Si bien es cierto que no es tanto de que van a haber menos empleos, yo creo que la manera de trabajar es la que está cambiando. Hay algunas tendencias que dicen que va a haber más empleo, que van a cambiar, van a ser otros. Lo único que va a cambiar es el modo, el cómo las hacemos. Los perfiles van a ser diferentes, muchas veces. Pues sí, o sea, como dicen aquí, el mindset, o sea, la mentalidad que debemos de cambiar para entender lo que hace la inteligencia artificial. Dice, por ejemplo, la utilidad de una herramienta de inteligencia artificial puede facilitar los procesos financieros de una institución bancaria. Claro, lo va a hacer más rápido, cambiando así drásticamente los perfiles de los auditores. O sea, el auditor va a tener que a lo mejor auditar a las computadoras. Exacto. O a la inteligencia artificial. Ajá. Pero la inteligencia artificial ya hizo el análisis financiero, ya tomó decisiones, ya... Por eso el cambio de perfiles. Fíjate, de algo tan básico, ahora me viene a la mente, no sé si comentarlo sea interesante, pero ahora el sentido de educación va a ser diferente. Nosotros aprendíamos antes de nuestros padres, en la generación que vivimos, ahora hay que enseñárselos a los chicos. Correcto. Como recolectar basura, esos comportamientos para poder mantener al planeta, que aparentemente son básicos. Van a regresar. Más bien no recoger basura, no tirar basura. Exacto. Como más de recoger, no tirar. Oye, el plástico es malo. No, nosotros tiramos. No, sí, el plástico es malo. Correcto. Hay que cambiar eso. Hay que disminuir eso. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes chiquito, como le llamamos nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, ya preparándose para el fin de semana, un fin de semana que va a ser, créame, caluroso. Tiene que ser crioterapéutico porque tenemos que evitar el golpe de calor y eso se hace a través de que cargue hielera para todos lados, bien equipada, bien preparada para que usted no sufra. Ah, mire, hoy en mi teléfono estaba yo viendo, bueno, en uno de los portales que marcan la temperatura, estábamos a 36 grados por ahí de las 6:30 de la tarde, pero la sensación térmica la marcaba en 70 grados. Y sí, efectivamente, la sensación de calor es terrible, es mucho más fuerte que antes, así es de que pues hay que aprender de la crioterapia. Déjeme darle una recomendación. Sport Haircut. Nuestros amigos de Sport Haircut, mire, es una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado y con más de 7 años de experiencia le brindan un servicio personalizado. de acuerdo a las necesidades de cada cliente, como puede ser por la asesoría de imagen, el cuidado del cabello, el cuidado de la barba, así como el uso y la venta de productos de primera calidad que ayudan al cuidado y arreglo personal. Tenemos 5 sucursales. Bueno, también tenemos sucursales en Chihuahua. Somos una franquicia. ¿También le interesaría a usted una franquicia? Bueno, pues ellos son especialistas. Tienen una asociación estratégica con Degusta Group para el desarrollo de la marca, las campañas publicitarias. Y bueno, esta combinación hace que Sport Haircut sea una franquicia pues muy importante, sobre todo si usted quiere desarrollar y poner su negocio. ¿Y por qué no? Pues una peluquería es un lugar donde pues siempre va a tener clientes todo el mundo, y más ahora con este calor, todo el mundo hay que cortarse el pelo, ¿a poco no? Bueno, yo no se rían. Yo todavía ya sé por qué está bien. Todavía puedo ir, yo todavía. Búsquenlos en hashtag Sport Haircut y hashtag Looking Like a Champ, o en las redes sociales Sport Haircut, en Instagram también como Sport Haircut. Búsquenlos, ellos vienen también, escúchenlos, vienen por lo menos una vez al mes con temas importantes y relevantes, pues son empresarios que tienen mucha experiencia y mucho que decirnos y enseñarnos. Bien, regresamos aquí al estudio donde me acompañan la coach Claudia Maldonado y Laura Alcalá, y estamos pues platicando, conversando con usted cuáles son las claves para prosperar en esto de la industria 4.0, o sea, la revolución industrial 4.0 que nos la trajo la tecnología. Ya platicamos que tenemos que identificar y desarrollar nuestras habilidades y modificar los talentos. Ya hablamos de cambiar nuestra mentalidad con relación a la tecnología, con relación a lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer. Y fíjense el tercer punto, el valor social, que yo creo que ahí es en donde el desarrollo de las habilidades humanas, de los dueños de negocios, de los nuevos trabajadores, los nuevos puestos, tienen que estar enfocados en el desarrollo, en esa visión de construir una sociedad del bien común. Eso es lo que tenemos que enfocarnos ahora, ¿no? Sí, fíjate, y también habla de una distribución justa, ah, claro, de la prosperidad. Claro. Que también tenemos que trabajar no solamente en eso, sino en todo lo que está acompañado de la responsabilidad social y la sostenibilidad, ¿no? Correcto. Pues, este cambio de mentalidad tiene que estar enfocado a todo eso, y la inclusión, que es la que tú ya habías mencionado, es básica, porque nuestras relaciones, nuestros comportamientos, el cómo nosotros visualizamos, todas competencias que sí van a prevalecer. Estoy de acuerdo que tenemos que desarrollar nuevas, de acuerdo a la tendencia, conocer y demás, pero hay muchas cosas que nosotros como personas desde ya tenemos que empezar a desarrollar, haciendo un cambio real y drástico a lo que viene, ¿no? Bueno, yo creo que parte del punto de vista que tenemos que aprender que va a haber nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de trabajar. Ya no lo ha venido, nosotros hemos experimentado ya un cambio rotundo con las redes sociales. O sea, lo que te decía hace rato, las redes sociales saben más de ti que quizá tus hermanos o tú mismo. De veras, el Facebook sabe lo que te gusta, porque lo haces todos los días cuando entras a las redes sociales. Sabe qué tipo de personas te relacionas, cómo son, de qué profesión. Sabe de ti lo que te molesta. O sea, porque ya Facebook es un ente de inteligencia artificial que analiza toda esa información. Ya lo hace. Entonces, hay que aprender a relacionarnos hasta con esas herramientas como son las redes sociales. Interesante el enfoque, ¿no? Claro, claro, y sobre todo que es una... Bueno, aquí hablamos de que la sociedad del talento es indiscutible, ¿no? Ya con todas Correcto. Las herramientas que hoy están, ¿qué es lo que tú verdaderamente quieres mostrar? O sea, ¿desde dónde? Por eso... Por ejemplo, es una competencia. Correcto. Hoy hablaba yo justamente con la gente joven, con los más jóvenes, diciéndoles, cuidado con lo que escribes. Sí. Ah, bueno, sí, en las redes sociales, por supuesto. No, ahí se va a quedar para toda la vida y es parte de ti. Ya no estás distante o desajenado de eso, es parte tuya. Pues sí, porque imagínate que toda esa información, como ha pasado, la tomen compañías como los que hicieron los análisis para las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y entonces te empiezan a poner en tu Facebook lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres saber para modificar tu tendencia en un sentido electoral. ¿Es posible que hagan eso? Sí. Y eso lo hace... Y no solamente lo que tú quieres escuchar, sino lo que tú comentas. Por eso. Y si quieren persuadir tu manera de pensar... Por eso, correcto. Ya saben por dónde ir. Correcto. Dado a lo que has estado comentando o lo que has estado escribiendo. Correcto. Etcétera. Correcto. Entonces, por eso... La importancia de conocerte a ti mismo para saber cómo te relacionas con un Facebook. Sí, buscar esa madurez propia. Correcto. La madurez propia de tener bien definido qué te molesta, qué te agrada, qué, y no que alguien venga y te lo diga, porque muchas veces nos vamos con estos pues maneras de pensar adquiridas que no son nuestras. Y ahí es donde empieza una controversia con nosotros mismos. Entonces, y otro punto importante yo creo que también es de mencionar lo que esta inteligencia artificial también abre identidades, por lo que oigo, inexistentes. O sea, perfiles en las redes sociales de personas que no están allá y que están alimentadas por esta inteligencia artificial para atacar, bombardear o persuadir a diferentes personas. Entonces, también uno mismo tiene que encontrar, informarse y poder distinguir qué entidades son estas que ni siquiera están ahí, que es una computadora que lo está haciendo, no es una persona la que está diciendo eso. Es correcto. Entonces, a ese reto yo creo también nos enfrentamos. Pero bueno, Robert... Se nos acabó el programa. Gracias, Clau. Gracias. Te dejé así con el ojo cuadrado. No te preocupes, ahorita lo seguimos platicando. Vámonos, gracias. Gracias y que tengan un lindo jueves. Vámonos, Robert. Ahí tiene usted la reflexión. Mire, es importante que nos metamos a seguir aprendiendo más sobre estos temas. Yo le invito a que busque la información. El tema que conversamos hoy está en nuestra página. El mismo programa va a estar pasado mañana en nuestra plataforma. Bájelo, léalo, platíquelo. Coméntelo con sus compañeros de trabajo, sus amigos, y verá que todos vamos a aprender más sobre este tema. Gracias por estar aquí. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de Negocios, la fórmula del éxito.